Como les habíamos prometido, vamos a hablar de un tema de actualidad, pero sí, afortunadamente, que ha dado pie a que todo el mundo se haya movilizado. Y la verdad es que vamos a hablar no menos nerviosos, no menos impacientes por lo que ocurrirá al final, pero sí, ellos están más descansados por todo el trabajo que han hecho. Toda la campaña de concienciación y movilizaciones en contra de las prospecciones petrolíferas. Están los integrantes de la Alianza Mar Blava. Tendremos con nosotros a Flor del Áñolo, quien nos hablará de los últimos acontecimientos y cómo ven la situación. Muy buenos días, Flor, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenida a nuestro programa. Hemos tenido varias conversaciones antes de la gran tarde del sábado. Eso fue una concentración masiva, un no rotundo. Y la verdad es que ahora nos queda la incertidumbre de qué pasará. Todas las alegaciones están ya entregadas y ¿cuál es el camino ahora, Flor? Bueno, pues ahora esperar a que el organismo competente en la materia, que es el Ministerio de Medio Ambiente, pueda estudiar todas las alegaciones que han presentado tanto los ciudadanos particulares. Son esa alegación tipo que hemos firmado prácticamente todos en Ibiza y Formentera, que hemos llegado casi a los 54, 55 mil firmas. Se ha superado las 50.000. Se han superado, perdón, las 50.000, son más de 53.000. Eso significa que aproximadamente el 50% del censo electoral, del último censo electoral, ha firmado, lo cual es bastante significativo. Y además, contando con las alegaciones de Mallorca, de las Islas Canarias y de ciudades de España, más todas las alegaciones que pueden haber llegado por correo administrativo desde el extranjero, podríamos llegar a superar con seguridad las 100.000 alegaciones presentadas al proyecto de prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia, lo cual yo creo que es una gran enhorabuena. No solo para nosotros, que está mal decirlo, como alianza, sino a toda la ciudadanía y a todos los movimientos de voluntariado, y en especial a Ibiza de Uno, que han conseguido esas personas que han dedicado todo su tiempo desde hace semanas y semanas a poder conseguir esas firmas de esas alegaciones. Sí, porque ha ido todo muy rápido, o sea, fue salir la noticia, la sospecha, y enseguida volcarse. Ha sido algo tremendo, algo increíble. Sí, fue el día de Nochebuena que se inició el periodo de exposición pública del estudio de impacto ambiental desde el Ministerio de Medio Ambiente, y ahí fue cuando comenzó la cuenta atrás, que ha acabado el día 21 de febrero, en el que teníamos tiempo para presentar esas alegaciones a ese proyecto. Nos pusimos un objetivo de 25.000 desde la Alianza, junto con los primeros voluntarios, y hemos conseguido pues estas más de 100.000, lo cual podemos decir que ha sido un éxito absolutamente rotundo, increíble, y el colofón final ha sido la manifestación en la que se ha demostrado públicamente que todos, independientemente de creencias, independientemente de militancia en algún partido político o cualquier tipo de institución que tenga una ideología u otra, es que estamos todos completamente unidos y lo tenemos muy claro, que es que no queremos prospecciones petrolíferas en el Golfo de Valencia ni en Baleares. Efectivamente, incluso las instituciones se han manifestado en contra, las instituciones baleares. Exactamente, también Gobierno Balear apoya todo esto. De todas maneras, sí que me gustaría recordar que la Alianza Mar Blava es un conjunto, una unión de más de 60 entidades en la que están todas las administraciones públicas de Ibiza y Formentera, independientemente del color político, están los pescadores, están las asociaciones de buceo, están los ecologistas, está la PYMEF, está la CAEB, está la Federación Hotelera. Es decir, no hay ninguna grieta por donde entrar. Aquí estamos todos unidos y organizados para poder luchar con todas las medidas legales para que esto no siga adelante. En efecto. Lo último ya que ha dicho el presidente del Gobierno Balear ha sido que se llevarían los sondeos a los tribunales, si era preciso. Exactamente. Nosotros desde la Alianza Mar Blava, desde el primerísimo momento, dijimos que si las medidas legales no bastaban para poder detener esto, pues acudiríamos evidentemente a la justicia. Ahora, ¿qué plazo hay? ¿Cuánto margen hay para saber el recuento, para que tengamos algo claro, algo bueno, a dónde agarrarnos? Pues como he dicho antes, que me he quedado a medias, es el Ministerio de Medio Ambiente tiene que emitir una declaración de impacto ambiental, positiva o negativa, después de haber analizado todas las alegaciones y haber repasado las 850 páginas que escribió Cave Energy defendiendo esas prospecciones. Entonces, el Ministerio de Medio Ambiente puede tardar meses y meses en procesar hasta esas 100.000 alegaciones, más las alegaciones que ha presentado Alianza Mar Blava, las que ha presentado PYMEF, las que ha presentado Fomento del Turismo, las que ha presentado Amics de la Terra, el GenGov, la Fundación de Xalles. Es decir, pueden pasar meses. Esto podría suponer una decisión o una declaración de impacto ambiental que nos den antes del verano o después del verano. ¿Por qué decimos antes del verano? Porque los sondeos sísmicos solo se podrían realizar, en su caso, entre octubre y febrero. Uh-huh. De manera que o tenemos una sorpresa positiva o negativa antes del verano o tendremos una sorpresa positiva o negativa después del verano. Nosotros estamos convencidos que el Ministerio de Medio Ambiente va a hacer una declaración ambiental negativa porque hay argumentos de peso sociales, económicos y ambientales para que esas prospecciones no se hagan a cabo, no se lleven a cabo. Así que esa declaración de impacto ambiental negativa esperemos que llegue pues durante los próximos meses, durante el 2014, pero las fechas son muy difíciles de dar porque es un procedimiento administrativo que tiene su ritmo y que con el número tan grande de alegaciones que se han presentado, pues se puede demorar bastante. Exacto, con las alegaciones la gente ha manifestado que no quería prospecciones en el Golfo de Valencia, pero aparte de eso hay las razones por las cuales no las queremos. Eso es lo que tienen que estudiar también, ¿no? Exactamente. De hecho, nosotros con esas alegaciones ya hemos explicado al Ministerio de Medio Ambiente, tanto las que ha presentado la ciudadanía, que ha sido simplemente una hoja, que es un resumen, tanto como las alegaciones que hemos presentado todas las entidades que te he comentado antes. Por ejemplo, ¿qué decimos? Que se está incumpliendo la Directiva Europea de Evaluación de Impacto Ambiental porque el impacto ambiental se está mirando a trozos y todo lo que se ve a trozos, el impacto siempre es menor. Es decir, si tú solo miras el trozo de los impactos ambientales de los sondeos sísmicos y después miras los impactos ambientales de lo que serían las perforaciones de cata, a ver si hay petróleo o no, es decir, hacer unos pinchazos, y la fase tercera y última, que sería la de exploración, si tú miras los impactos ambientales de cada una de las fases por separado, siempre va a ser menos que si miras el impacto ambiental de todas las fases en conjunto. Es una de las alegaciones más importantes que hemos hecho desde todas las entidades que formamos la alianza y que todos nosotros hemos firmado al presentar nuestra alegación particular, que se está incumpliendo una directiva europea de evaluación de impacto ambiental, que no se pueden fragmentar esos impactos, sino hay que mirarlo todo en su globalidad, porque evidentemente el impacto sería mucho mayor. Sería bueno, algo increíble y en contra. Sería mucho mayor y mucho más fácil que el Ministerio, bueno, pues hiciera una declaración ambiental negativa. Efectivamente. Bien, pues esperemos a esas buenas noticias que nos pueden llegar antes del verano o después del verano, pero que sean buenas noticias y que sean capaces de razonar por qué toda Ibiza, toda Formentera, por qué Baleares, por qué Valencia, por qué los ciudadanos se muestran en contra de esas prospecciones. Es deshacer la naturaleza, es ir en contra natura. Por lo tanto, vamos a ver si tenemos suerte y la voz de las pitiusas, la voz del pueblo valenciano, la voz de todo el mundo prácticamente, porque todo el mundo se ha involucrado, pues llega a donde ha de llegar y convence a los que ha de convencer. Exactamente, eso es lo que queremos, que se escuche la voz de la ciudadanía, la voz de la alianza, y que no queremos esas prospecciones porque vivimos del turismo, vivimos de la naturaleza y no nos lo podemos jugar. En efecto, nuestra primera fuente de industria y de es el turismo, y eso sería, vamos, taparle, matar la gallina de los huevos de oro, sería. Exacto, eso sería, o sea, un desastre ambiental, económico y social, sería, bueno, una hecatombe. Bueno, pues Flor de Agnolo, no sé si quieres añadir alguna cosa más sobre todo este tema. La verdad es que la manifestación del sábado fue algo tremendo, fue algo que se esperaba, pero fue masivo. Creo que no quedó nadie en los pisos, todo el mundo estaba en la calle. Gente de todas las, como decías, de todas las edades y de todas las ideologías allí apoyando. Yo os quiero, en nombre de Radio Exit, dar la enhorabuena por todo el trabajo que habéis estado haciendo en pro de los bienes naturales económicos de las pitiusas. Pues muchísimas gracias y nada, seguiremos haciendo cosas, no nos quedaremos esperando a que haya una resolución, sino que seguiremos haciendo insistiendo, llamando a la puerta. Acciones. Y seguiremos trabajando, como siempre, desde la Alianza, como una mesa técnica en la que, bueno, estamos todos los días trabajando para evitar esos proyectos petrolíferos en nuestras islas. Pues muy bien. Flor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ella es una de las muchas personas que han estado trabajando en la Alianza Mar Blava y que hoy ha querido y hemos querido tenerla con nosotros en nuestro programa Día a Día. Cualquier cosa, cualquier notificación, cualquier movimiento, ya sabéis que tenéis aquí los micrófonos de Radio Exit dispuestos a difundirlos. Muchísimas gracias, Maribel, y enhorabuena por el programa. Gracias, muchísimas gracias. Un beso muy fuerte para vosotros. Hasta luego.